11 minutos faltan para las 7 de la mañana. Trabajadores de panaderías reciben amenazas y aumentan las denuncias por acoso laboral y sexual. La mesa coordinadora del PAN denuncia públicamente y condena las amenazas recibidas de parte de empresarios de panaderías contra trabajadores y trabajadoras del sector, entre los que se encuentran dirigentes sindicales e incluso el representante legal del sindicato, el abogado, también fue amenazado. Cuídate cuando andes por la calle. Eso le dijo o le dijeron empresarios a una dirigente mujer de la mesa del PAN luego de la conferencia de prensa donde denunciaron casos de acoso y de abuso sexual y laboral. Y ahora dice que aumentaron en forma espeluznante las denuncias de mujeres y trabajadores en los últimos 15, 20 días. Estamos en contacto con Luis Echeverría. Buen día, Luis. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Queriendo escucharte lo que tienen para decir los trabajadores de la Mesa del PAN. Sí, como bien decías tú, un poco en los titulares, es eso, ¿no? Después de la conferencia de prensa que se hizo los primeros días de la semana de carnaval, se visibilizó mucho el tema, y a partir de ahí empezaron a llegar las afiliaciones de parte de las panaderías artesanales, y junto con la afiliación sendas denuncias sobre el atropello patronal, sobre acoso laboral, pero principalmente lo que más nos preocupa y nos ocupa en estos días es sobre el abuso sexual, ¿verdad? Que tristemente se da más de lo esperado. En ese sentido, nosotros tenemos ya procesadas y prontas para entregar en el día de mañana en la Inspección General de Trabajo 4 denuncias más con aparente acoso sexual y 5 de índole de acoso laboral. Y tenemos una 20 más procesando, que a medida que van dando los tiempos administrativos para que las canalice nuestro abogado de la mesa, el doctor Alberto Sánchez, irán presentando a la Inspección General del Trabajo. Uh-huh. Ustedes hablan de que en 15 días recibieron como 50 denuncias. No, sí, fue exponencial, sí. Lamentablemente, para sorpresa nuestra, fue exponencial. Y reafirma un concepto que nosotros teníamos, ¿verdad? Que en principio pensamos que era la excepción, y cuando vimos y empezamos a visibilizar el tema y la gente se empezó a afiliar y a arrimar, vimos que era una cuestión bastante transversal, ¿no? Siempre diciendo que sin duda alguna hay empresarios que hacen las cosas bien, ¿no? Pero lamentablemente en este sector particularmente estamos viendo que es más de lo que se podría esperar, sin duda alguna. Uh-huh. Estamos hablando también cuando me hablas del sector, ¿son las panaderías artesanales? Sí, básicamente sí, las panaderías artesanales, exactamente, sí. Uh-huh. ¿Y esto sucede en Montevideo o en todo el país? Esto sucede en Montevideo y parte de Canelones, que es a donde hemos podido llegar nosotros, y donde se ve que la gente ha podido tener esta información. Nosotros creemos firmemente que en el interior del país la situación debe ser más compleja. El tema que todavía no hemos podido llegar. La intención es seguir visibilizando, hablando del tema, para que haya una cobertura a nivel nacional, ¿no? Y que todo este tipo de situaciones salgan a la luz, se denuncien y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Entendemos que en los años en que vivimos, y después, como se dijo, aparte del 1 de marzo, con 40 años de democracia, no puede ser que esta gente haga estas cosas aberrantes y siga por la vida impunemente, ¿no? Porque además, convengamos, como decís tú, amenazando y amedrentando, ¿no? Que nos calláramos la boca porque nos iba a pasar algo. Y no nos van a callar. Luis, cuando hablábamos en el Ministerio de Trabajo, Fabricio te habla, ahora buen cuando día, se ¿cómo nombró estás? La actividad de Inspección de Trabajo, vos te quedaste hablando un rato con la gente de las cámaras, sí, justamente el sí. Abogado de las cámaras vinculados sí. Al tema Y me decías que lo que le planteaban es que, bueno, que bajaran un poco la pelota, que no hicieran de que que no siguieran con este tema de las denuncias, y que pensaban dar algunos cursos hacia la interna de buen comportamiento o algo así. Sí, como bien decís tú, el otro día tuvimos la impresión y nos encontramos con el gerente de CIPU, Gustavo Mancebo, y el abogado laboral del centro, que es el doctor Pablo Durán, y conversamos al respecto. Sí, ellos nos decían que como que generalizábamos el sector y que lo estaba complicando, ¿no? Nosotros, lejos de generalizar, el tema es que nosotros decíamos que cada 10 afiliaciones, 7 venían con ese corte de abuso laboral y acoso sexual, ¿no? Ellos nos transmitían que habían tomado recaudo porque todos los socios se le habían venido encima, y que iban a empezar con una serie de talleres, de aplicar los protocolos de acoso en todas sus formas del 190. Y yo le decía que no bastaba con que me lo dijera a mí, ¿no? Él lo tenía que transmitir hacia afuera, públicamente, y que le diera tranquilidad a todos esos compañeros, pero sobre todo compañeras, que el centro donde está el panadero no avalaba esta práctica, ¿verdad? Ustedes mencionan acá, estoy leyendo el comunicado, ustedes dicen que aumentaron, en 15 días aumentaron 20 denuncias de acoso sexual y 30 de acoso laboral, total Sí, 50. Pero... efectivamente, José Luis, por eso digo que es grave, ¿no? Sí. Y como te decía, lo estamos procesando porque no podríamos meter todas las denuncias a la vez. Por eso se analiza, particularmente caso a caso, se tiene que hacer todo una argumentación de las denuncias, por lo cual la está procesando, y como te decía anteriormente, ya mañana vamos a presentar 9 más. ¿Y qué se sabe de Y a las tres que medida. ya presentaron, Luis? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe de las tres que ya presentaron con anterioridad, que ya están un poco más avanzadas en la investigación? Sí, eso, dos ya tuvieron resolución en la Inspección General de Trabajo y se está, una de ellas se está procesando en la justicia, Hay ¿verdad? una que ya está en la De justicia. hecho, a fines de la semana pasada, la compañera fue a fiscalía a ampliar su declaración, ¿no? Bueno, Y Luis, ayer, perdón, y sí. ayer, una nueva afiliada de una panadería de Montevideo, fue a hacer una denuncia también por violación a la Comisaría de la Mujer. Por violación. Por el cual el tema sigue complejo, ¿viste? Y a Alberto Sánchez fue el abogado, fue amenazado también. Alberto Sánchez fue amenazado la semana pasada por una abogada de las empresas a cual ha sido denunciada por violación, y después fui amenazado y amedrentado yo, por el cual hablé con el centro donde está el panadero. El centro donde está el panadero citó a este dueño, le dijo que bajara el perfil, que no dijera ni me difamara más públicamente, ni a mí ni a ninguno, por el cual más allá de lo que hizo el centro donde está el panadero, nosotros estamos haciendo una denuncia para que él se retracte públicamente en las mismas redes sociales que me difamó, y además se va a hacer una reparación económica, ¿no? La cual, no importa el dinero que salga, no me lo voy a quedar yo, sino que lo voy a donar a la mesa del PAN para ayudar a esto de las compañeras para que se les dé el apoyo, principalmente psicológico, ¿no? Porque las compañeras no solo que están desamparadas desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista del puesto. Sobre todo mental, ¿no? Porque la compañera, puntualmente la de ayer, decía que incluso se tuvo que mudar de su casa porque tenía temor de que le pasara algo. Y se fue a vivir a una zona alejada, dentro del territorio nacional. Esas cosas no pueden pasar al día de hoy, ¿verdad? Y Terrible. que la estaba tra y psicológicamente estaba mal y semanalmente tenía que ir al psicólogo. Cosa que sabemos todo lo que cuesta Obvio. que te atienda un profesional de esa característica, ¿verdad? Luis Echeverría, gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego.